anciano golfista se hallaba casi expirando. El mundo estaba esperando una etapa pacifista. El mismo perro con diferente collar, el mismo perro. El mismo perro con diferente collar. Pero vino este señor millonario analfabeto y sigue lanzando el reto de aquel jugador de gol. El mismo perro con diferente collar, el mismo perro. El mismo perro con diferente collar. El plan guerrerista, explotador inhumano, que ha heredado de su hermano el gusano imperialista. El mismo perro con diferente collar, el mismo perro. El mismo perro con diferente collar. Nos sigue amenazando lo mismo que el viejo aquel, pero con él o sin él, la patria sigue triunfando. El mismo perro con diferente collar, el mismo perro. El mismo perro con diferente collar. Este o aquel es igual, y al compararlos no yerro. Los dos son el mismo perro con diferente collar. El mismo perro con diferente collar. El mismo perro. El mismo perro con diferente collar. Que el mismo perro.